Se los ve contentos a los Tacuba, ¿eh? Y la gente efectivamente está respondiendo como se lo esperaba. Esto es Mediodía, esto es Café Tacuba, esto es el Quilmes Rock. Rock 2004, vivo, directo, en Rock and Pop.